homenaje a Paul Hogan. Paul Hogan es un actor, guionista y productor de cine y televisión de nacionalidad australiana que actualmente reside en los Estados Unidos. Nació en Lightning Ridge, Nueva Gales del Sur, Australia, el 8 de octubre del año 1939. Trabajó como aparejador durante la construcción del puente de la Bahía de Sydney. Y mientras desempeñaba su trabajo en la construcción del monumental puente, fue descubierto mediante un concurso que buscaba caras nuevas. En 1973 creó el programa de televisión El Show de Paul Hogan, una serie de sketches de humor interpretados por él mismo que se mantuvo a lo largo de 14 temporadas, siendo exhibido con éxito en Inglaterra y otros países de Europa, y convirtiéndose en el cómico australiano de referencia internacional. Y luego se hizo más famoso internacionalmente por su personaje de Cocodrilo Dundee. Filmó 9 películas, desde 1986, cuando aparece Cocodrilo Dundee, y sigue con Cocodrilo Dundee 2 en 1988, luego Casi un Ángel, 1990, Relámpago Jack, 1994, Flipper, 1996, Cocodrilo Dundee en Los Ángeles en el año 2001, Extraños Compañeros de Cuarto, 2004, Charlie's y Boot, 2006, Ese No Es Mi Perro, 2018, y también en 2018 participó en un video cortometraje titulado Turismo Australiano Dundee. Y actualmente está rodando su 10ª película, The Very Excellent Mr. Dundee, que traducido sería El Muy Excelente Señor Dundee. En la televisión norteamericana, en 1985 participó en 5 capítulos de la misma serie, Anzacs, la guerra de las antípodas, a la que retornó en el año 2003 con otro capítulo. En 1998 actuó en el telefilme estadounidense A la deriva junto a Rosanna Arquette, dirigido por John Badham, y en el año 2015 participó en un capítulo de la serie Open Slather. Se casó con Noelle en 1958 y se divorciaron en 1981. Pero reincidieron y volvieron a casarse al año siguiente para volver a divorciarse en 1989. Tuvo 5 hijos con ella: Lauren, Scott, Clay, Todd y Brett. Este último es el actor Brett Hogan. Después se casó con Linda Kozlowski, su compañera de reparto de Cocodrilo Dundee, el 5 de mayo del año 1990, y tuvieron un hijo llamado Chance. Habitaron en una casa de estilo victoriano restaurada cerca de Santa Bárbara, en California. Y en agosto del año 2010, tras asistir al funeral de su madre en Australia, la Fiscalía de Hacienda australiana le impidió retornar a los Estados Unidos por una deuda monetaria de 150 millones de dólares australianos. En el año 2013, Hogan se divorció de Linda Kozlowski, aparentemente en buenos términos, después de 23 años de excelente relación. Y según reporteros cinematográficos, posiblemente haya sido por esa causa que tuvo en Australia. Por Cocodrilo Dundee estuvo nominado como mejor actor al Globo de Oro, al Oscar de la Academia de Hollywood, al Premio Saturno y al BAFTA del cine inglés, al que además fue nominado por el mejor guión. Ganó el Globo de Oro y por Cocodrilo Dundee en Los Ángeles estuvo nominada al Premio Frambuesa de Oro como la peor secuela. Fue designado el mejor australiano del año en 1985 y el 26 de enero de 1986 fue distinguido miembro de la Orden de Australia. El pasado lunes 8, Paul Hogan cumplió 79 años. Y este es nuestro pequeño homenaje a este gran Cocodrilo Dundee.